la provincia, comuna y muy en especial de la comunidad de Osón, quienes son los directos beneficiados con la oferta policial operativa que significará esta inyección de medios móviles en la comuna de Osón. Como lo indicaba el locutor, es necesario indicar además que el plan estratégico institucional establecido para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019 se construyó en base a un diagnóstico que incluía la situación institucional y el contexto nacional e internacional en que nos desenvolvemos como policías. Este plan contempla cuatro ejes de acción y modernización. El primero, mayor integración comunitaria para una mejor seguridad. El segundo, calidad de vida y desempeño policial. El tercero, ética de la responsabilidad y profesionalismo. El cuarto, la excelencia operacional y la coordinación interinstitucional. Bajo estos ejes estratégicos, entendemos que el desarrollo de respuestas, soluciones a los problemas delictuales debe darse atendiendo las características y expresiones de cada territorio, en plena comunicación con la ciudadanía. Lo anterior significa que estamos focalizando nuestro trabajo a partir de los análisis de datos propios de la expresión local del delito, utilizando las principales teorías criminológicas, y de esta manera los carabineros salen al servicio, enfrentan su diaria labor con información real y concreta sobre qué delitos ocurren principalmente en su cuadrante, qué día y a qué hora, a quiénes afectan y cuáles son los perfiles de modus operandi de los delincuentes que debemos identificar bajo la premisa investigar para detener y no detener para investigar. Los vehículos que ustedes pueden observar son 5 furgones operativos de alto nivel y estándar para la comuna de Osón, los que no solo incrementan el parque vehicular ya existente, sino que permiten suplir los déficits que han dejado aquellos que han cumplido su vida útil, garantizando además mejores medidas de seguridad para nuestros carabineros que día a día desarrollan sus funciones profesionales en el extenso territorio de esta comuna, ya que la preocupación del alto mando institucional no solo es la cobertura policial, sino que prevenir y resguardar la integridad y seguridad de cada carabinero en el objeto de satisfacer las necesidades de seguridad de la comuna. Además, se entrega a la Subcomisaría de Investigación en Accidentes de Tránsito de Osorno un furgón Chevrolet D-Max para apoyar de forma logística la importante labor investigativa que desarrollan en la provincia como auxiliares del Ministerio Público en la investigación de accidentes de tránsito. Finalmente, junto con agradecer, quiero expresar a todos los presentes que el problema de la inseguridad no se resuelve con una única medida, ni con una varita mágica. Es un trabajo de muchos actores. Se tiene que coordinar policías, autoridades locales, fiscales y la comunidad. Por ende, se requiere de perseverancia y sobre todo de mucho más trabajo, que sin duda, con estos nuevos vehículos, se desarrollará con más comodidad y mejores estándares de seguridad. Muchas gracias.